a mover la cinturita, hey, con el señor Diego Mujica, cumbión. Soy un hombre solterito y a la orden, para la que quiera casarse conmigo. Ante todo le pongo mis condiciones, antes que yo vaya a ser correspondido. Quiero que sepa que yo soy un hombre borrachín, no me gusta trabajar, eso es algo que yo odio, me la paso enamorado, mucho más que un perro bobo, me la paso vacilando con la muchacha en el baile. Me critican mis amigos porque no gasto ni un cinco, eso no le importa a nadie porque yo la paso lindo. Son las 6 de la mañana, yo me largo pa' la calle, son las 5 de la tarde y todavía no he visto un tinto. Todavía no he visto un tinto, tampoco cómo comprarlo, pero si es que no trabajo, mi vida pasarla lindo. La que se case conmigo, ay hombre, sabe que abajo va a andar fino. La que se case conmigo, ay hombre, sabe que abajo va a andar fino. Que me mantenga, hace tiempo ando buscando una morena, que trabaje hombre pa' que me mantenga. Que me dé pa' los cigarros, que me dé para ir al cine, pa' la botellita trago, que me dé pa' divertirme, que me dé buenos calzados, que la ropa me sea firme, que me dé buena comida y un buen lecho pa' dormir y no darme que sentir. Puede ser una cualquiera, puede ser una callejera, yo le doy mi consentir, que haga todo lo que quiera, que yo me siento feliz. Que yo me siento feliz. Que yo me siento feliz. Que yo me siento feliz. Lo importante es que me quiera y trabaje y conseguir que me mantenga. Lo importante es que me quiera y trabaje y conseguir que me mantenga. Y conseguir que me mantenga. Lo importante es que me quiera y trabaje y conseguir que me mantenga.